gente que integra la programación de FM Moreno. Procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada. Buenas noches, amigos, amigos, colegas, tocayos, vecinos de Moreno y de la Argentina profunda. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada. Como el uruguayo, parece. Volvió el uruguayo. ¿Sabes que tengo ganas que me digas el francés a partir de ahora? ¿Puede ser? O el franchute. Bueno, así que me voy a presentar. Mi nombre es el francés. El francés, Johnny. Sí, me cabe mucho. Johnny no es francés. Hoy es 29 de abril de... ¡Qué fecha, 2000, Johnny! ¡Qué fecha! ¡Feliz Día del Animal para todos! ¿Puedo mandar saludos por el Día del Animal? Sí. Un saludo grande para Inca, para el loro Ulises y para Marita, que tiene esa cotorrita que tantas caricias le hace mi pajarito. ¿Por qué le pones nombres de personas a las mascotas? Porque son parte de la familia. ¿Cuántas personas hay que no tienen hermanos y su animal es el hermano, o no tienen hijos y su hijo es el animal? ¿Conocés gente que le haya puesto nombre de mascota a su hijo? Sí. A ver. Joel. Joel no es nombre de mascota. Yo tenía un perro que se llamaba Joel. Pero un Doberman. No por eso es nombre de mascota. El nombre de mascota es Bobby. Manuelita es... No, yo en realidad no se llamaba Joel. Yo le decía a mi mujer, le decía, ¿yo o él? ¿Yo o él? Con el chabón ahí agarró ritmo, como que le quedó ese nombre. O sea, el perro adopta nombre. No es el que uno quiere. Sí. Adopta. O sea, uno va probando los nombres y hay uno que de repente al perro le suena bien. Le gusta llamarse. Le queda y se mimetiza con la cara. Bueno, bienvenidos amigos, la Copa Derramada, 29 de abril, ya dijimos, se fueron los chicos de... Uy, me olvidé. Pateando en el aire. Que pero, hubo un bombo acá en vivo. Sí, pero el bombo me sacó porque iba a decir la murga de Catalina. Era un chico solo que tocaba y parecía una orquesta, sí, realmente. Y cómo está la tecnología, Johnny, ¿eh? El hombre orquesta, ¿te acordás del hombre orquesta que además... Yo conocí uno que tocaba acá en una parrilla de Gaona, que tenía un problema, se ve que había tenido una suba de presión o algo, y tenía, era como un, así como un poco... Sí, aséptico. Sí, era, o sea, tenía movimientos raros, movimientos de murga. Movimientos raros. Una vez, ¿sabes qué me pasó? Que vi un hombre orquesta en la Feria de Matadero, justamente. También que estaba como que había tenido presión. Con el mandolín ese y el monito. Uy, ¿sabes qué vi hoy también? Un payaso que anda con un carrito, con un megáfono, y ahí pone música y baila. Grosso. Qué de gente que hay, ¿no? Trabajando día a día en la Argentina nuestra. Y día a día para nosotros, porque hoy a falta de un operador tenemos a dos y hasta a tres. En el estudio. Sí. Mucha gente en el estudio porque aparentemente no le da las manos a uno. No. Necesitan a dos. Usando muchísimos trucos para radio. Igual el operador este que teníamos es como, para mí es como el burrito Ortega. ¿Se empina? No. Ah. No, como que parece que se va de River, pero no, parece que se va, pero no. Entonces está como alargando así el contrato. Y está esperando, es la mejor oferta. El vaso esperando. De vino está esperando. Sí, está esperando, ahora le vamos a alcanzar el vaso de vino que estamos brindando como siempre. Hoy tenemos tres. O sea que, pará, el público, no somos Dolina nosotros, el público nuestro es una cuestión de si aparece un cartón. Queremos hacer como Dolina, creo que van a terminar todos acá. Y la que viene vamos a tener que traer una dama juana. Sí. De vino tinto. Y se la ponemos en botella de vino caro. Sí. Y la pasamos del otro lado del vidrio. 61-54-03-59. 61-54-03-59. Para mandarnos mensajes. Hoy vamos a estar hablando de la tecnología. Si es buena, es mala. ¿Qué será la tecnología? El abuso de la tecnología, el uso de la tecnología, la negación de la tecnología. La tecnología en sí, como la vida misma. Exactamente. ¿No? Sí. Porque la tecnología hoy es parte de nuestra vida. Sí, que parece que es sana, pero no es tan sana como dicen. Hoy vamos a estar hablando con especialistas de eso. También vamos a tener un diálogo con un abogado por una demanda particular. ¿Viene la abogada a retirar su botella de vino? No se sabe. Está la botella esperando de la semana pasada el juego de la copa. Hoy tenemos juego de la copa y vamos a estar entregando otra botellita de vino tinto, vino rico, la sangre de Dios, de Cristo, de Matusalén. Está bueno, igual los oyentes que participan y no vienen a retirar los premios, les aviso que tienen 10 días para retirar el premio. Si no, a partir de los 10 días haremos uso del líquido interior. Vence como el Jimmy. Vence. No, aparte que no, o sea, no es nuestra costumbre en el programa. Bueno, tenemos un programa que no sé si nos va a entrar, como siempre, una revancha particular de un jueves pasado que no la hemos pasado muy bien. ¿Qué pasó? Tuvimos problemas al salir de la radio. Sí. Queremos, tuvimos un escrache. Queremos denunciar que tuvimos un escrache. Sí, creemos que están involucradas autoridades de la radio. Sí, tuvimos un escrache. No creemos. No, es mentira. Pero tuvimos un escrache importante que nos dijeron. Nos sacan del aire. Qué censura. ¿Sabés cómo fue nuestro escrache? ¿Cómo? Son ustedes. Y corrimos. Y sí. Por yo la me duda. Sentí amenazado con eso. Sí. Igual yo no corrí rápido. Llegó un momento que uno espera que lo alcancen. O sea, prefiere que le peguen como 30 piñas y no seguir corriendo y estar al borde de un ataque del bobo, ¿no? ¿Te parece que vayamos a música y nos adentremos en este programa perfecto que va a ser el día de hoy? Sí. Haciéndoles compañía jueves a la noche. La verdad que se está poniendo frío, está lindo para escuchar la radio. Apaguen la tele que te hace mal. Porque la caja boba. Que te hace mal. La televisión. La tele es tecnología. Sí, y ahora vamos a estar hablando. La televisión y te hace mal. Tenés a uno que se pelea con otro, al otro que se pelea con uno. Todo pelea. Todo malas noticias. Vamos a tirar para arriba, vamos a construir un país mejor. Bueno. Siempre con una copita en el medio, ¿no? Sí. Vamos a tema. Well, it'd be strange when we're all fully grown. If there En la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que te vas a traer y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido hace... Porque ese juego de la Copa, como le dije. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. Correcto. Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. No, un bebé. ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. Oh. ¡Au! Muy bien. ¡Corre! Una copa derramada. Una copa derramada. La copa derramada, el tema que suena de la Surca con nuestro amigo del alma de Botellas al Viento, Horacio Fontova. Déjame decir algo antes, a ver si está preparada, porque le prometí a mi hija hacerle algo. Y te mando desde acá, desde la Copa Derramada, un abrazo copado. Se lo prometí, listo. Pero no entiende todavía. Listo, listo. Cosas. No, sí, sí. ¿Entiende, copado? Mira, abrazo copado. Hoy abrazo estuvimos copado. Haciendo el abrazo ¿Practicó? Copado y muy copado. Sí. Practicó. Che, ¿te puedo leer una listita que estuve haciendo? A ver. ¿Empiezo? Bazares, Pampernick, Los Millet, Feria de Barrio, esa de Changuito. Todos los días de la semana sabía que la gente iba a la Feria del Barrio. Tintoreros, Barquillos, en la playa. Heladero con Pito, heladero que anda con bicicleta con Pito. El afilador con bici, el que iba casa por casa afilando con tijeras y cuchillos. La camioneta que repartía vino. Sí. Decir salud cuando otra persona estornuda. El saludo cuando uno llega a un lugar o se va. Perdóname, ¿de qué me estás hablando? ¿Y te hago de vuelta la lista? ¿Querés que empiece de vuelta? ¿Pero cuál es el titular de la lista? Te leo la lista y después de esto vas a ver que es contundente. Sí. ¿Anda internet? Saludo. El saludo que nadie hace. No llega no. Nadie a ningún lado y saluda. ¿Se escucha por internet? Churro Bolita, que vendía churro Bolita en bicicleta. No existe más. Abrirle la puerta. Uno cuando está por salir de un lado, abrirle la puerta. Titular, por apoyar favor. Un abrigo en el hombro, en la dama. Apoyarle el abrigo. Correrle la silla cuando está por sentarse. Ya entendí lo que me está diciendo. La boletería del colectivo, que sacaba el boleto de acuerdo a donde ibas y el color, estiraba, tenía dentro un rollo de boleto y te estiraba hasta donde ibas, ¡zac! Y lo cortaba con esa tijera que tenía en la punta, que era como la tijera esa para hacer manualidades. Sí, la ficha del taxi. La ficha, la bajada de bandera del taxi. No, la ficha, que atrás estaba el tarifario. ¿Está? No está más. No, tarifario no está más. No está más el tarifario, sí. Tarifario no está más. El Cospel. El Cospel no está más. Sí, te volviste como un poquito antiguo. No, antiguo no. Todas esas cosas son las que hemos perdido gracias a un pequeño televisor que los chinos y los japoneses nos han convertido en esclavos. China y Japón. Le ganó a Occidente, nos convirtió en unos bobos, en unos tarados. Ellos nos mandan artefacto. Te mandan televisores más grandes, te mandan computadoras cada vez mejores, te mandan todo tecnológicamente y te convierten en esclavo de ellos. Hoy nosotros, Occidente, sí, pierde 1-0. Calmate un poco porque me parece que estás atacando. ¿Expliqué? Expliquemos a los oyentes. No estoy atacando. Estamos hablando de la tecnología y vos ya tomaste un partido totalmente extremista de que querés negar todos los avances tecnológicos. No, extremista no. Es un concepto enter que tengo. ¿Ves? Ahí estás... Que es una palabra que de antes. No, eso es de tecnología. No, eso es de antes. Hay palabras que son de antes de toda la vida. Las incorporó la tecnología como palabra. Pero sí. Enter, ponele, era antes, ponele cuando ibas a bailar. Se las robó, se las apropió. Se las apropió. Vos ibas a bailar antes, ponele, y de repente había un chabón que se zarpaba con las minas y todo, y decía, en la barra, decía, este chabón está fuera del Enter. Como que estaba fuera, como estaba pillando afuera, ¿eh? Del éter, decían. No, el éter no es este, bueno, no importa. Pará. Sigamos, la tecnología. ¿Te puedo nombrar? ¿Vos estás en contra entonces de la tecnología? No, estoy a favor del avance de la tecnología desde la tecnología. Pero cuando la tecnología se nos metió dentro de, del juego dentro del humano, de tal manera, sí, como dentro... se metió una playera en las estaciones de gas que ahora tienen minas con calza y sacaron al tipo que era el laburante de la estación de servicio. Dentro del hábito. Pero eso es tecnología, que no, la calza pero es un tecnología, ejemplo. Construye una lycra con eso. No, no, tecnología que se la saque porque tiene... Bueno. Pero vos fíjate que, por ejemplo, la tecnología se metió en cosas que no debería haberse metido. En los juegos, por ejemplo. Yo hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no, pero me parece que estoy en desacuerdo en el hábito de la tecnología, en esta cosa que ya incorporamos al cuerpo, por ejemplo, el celular. Ya uno, ¿al cuerpo? Sí, al cuerpo. Ya ¿vos lo usás como vibrador? Es parte de uno, es la extensión de la mano. Sí. No, no te digo. De... Pero a veces te ha pasado, ¿no? Sí, que lo tengo que poner en el bolsillo de atrás y lo deja. Lo tengo que poner en vibrador y no atiendo. Lo deja, lo deja. Cuando está en vibrador no atiendo nunca. Sí, lo deja, lo deja, lo deja. Que suene. Sí. Y que sea insistidor. No, que te pero uno de... ya no se acuerda de la última vez que salió sin teléfono. Imposible. En la mano. Salir sin celular es como salir hoy desnudo. Claro, como no haberte puesto una media, ponele, o una zapatilla. Te das cuenta inmediatamente que te falta. O sea, salís de tu casa y ¿qué mirás? ¿Qué es lo que te falta? El celular. ¿Y qué más? Las medias. También, pero... pero puede ser también la llave. La concha de... ¿Sabés que yo soy muy este...? No te entendí. Sí, no, me entendiste bien y me contestaste fantásticamente. A ver. Por ejemplo, en los juegos la tecnología no se debería haber metido. ¿Por qué? ¿Qué en hizo? En los juegos, en los sí, juegos. En los juegos. Yo salía a buscar amigos, buscaba en la cuadra gente para encontrarnos y jugar con los cochecitos, a la pelota, con la tapita en la zanja. A la bolita. A la bolita. Ahora agarro, me encierro en la pieza. Botón. ¿Vos te encerrás en la pieza? No, digo. Ah, digo, hoy, el muchacho de hoy, el muchacho de hoy. Se encierra en la pieza y se conecta a jugar y se conecta con gente. Y te vuela la cabeza eso. Y sí, me imagino. Te abre al mundo. No, te abre al mundo abrir la puerta con llave y salir a la vereda. Ese es el mundo. No, pero... El monitor no es el mundo, es tu mundo. Tu mundo es chiquito. Estoy totalmente de acuerdo, pero se desarrolla muchísimo más el mundo interno. Pero dejémonos de joder con vida interior. Vida interior... es otra cosa. Esto lo que está provocando es que cada vez menos sepamos quién vive al lado de nuestra casa y ya no es un edificio. Pero eso te lo construye más el problema del teléfono que el juego. No. Sí, porque el teléfono, vos a partir del teléfono dejaste de visitar a los amigos. ¿Qué, mandás mensaje de texto? Mandás mensaje de texto, llamá. Hay gente que manda mensaje de texto en un cumpleaños. No se manda feliz cumpleaños por mensaje de texto. A ver, regla general, ¿se llama o se visita? Tenés razón. Pero hay que hablar humanamente, no se manda un mensaje de texto. No, sino mandar un mensaje de texto para el feliz cumpleaños. Aparte, ¿se contesta? Sí. ¿Vos como cumpleañero contestás? ¿Te no. das tanto de crédito? No, no, no. Aparte no contestás porque ¿qué le vas a poner? Ponele. Ay, muchas gracias por acordarte. O sea, es no, como contestar. No, yo los puteo. Y para el que te manda el dibujito de la torta. Vení, Gil. El que te manda el dibujito con las velas. Sí, que además viene borrado porque a mí yo no, no tengo. No, y aparte no son los años que cumplo, porque las velas que tiene no es la cantidad de años y que no cumplo. Es la torta no es mi que te torta. Gusta. No es mi torta, no es una torta que me guste. No tiene la cancha en el medio. O la Copa Libertadores, ¿viste? La Copa Libertadores en el medio de la cancha. Che, y el tema también de cumpleaños, muchas veces he visto gente que manda mensajes de feliz cumpleaños, estando en el mismo cumpleaños. Sí, es como una sorpresa. Que claro, suena el celular y vos decís, ¿quién será? Y es uno que está en la fiesta. Pero ahí te lo estamos estamos de acuerdo. La tecnología un poco levantó el ánimo de los tímidos, sí, porque es una forma de levante más rápida. Pero no hablemos de la tecnología, en realidad lo que logró, así como vos decís que el tímido, sí, se favorece porque el contacto no es cara a cara, sino yo agarro de repente, te meto una foto, ponele de no sé, de Florencia de la B, y te digo que soy yo. No, no, va, por ahí no me suma esa. Pero agarro y te pongo una de... Nelly Beltrán. No, no. Agarro y te pongo que yo soy Zulma Lovato. O Nelly de Afayad. ¿Cuál es? Una que voy a crear. Nelly de Afayad. Nelly de Afayad. Si está Zulma Lovato, sí, voy a crear a Nelly de Afayad. Nelly de Afayad. Sí. El otro día vi un afiche de Torre, viste que hubo quilombo, que se cagaron la trompada y todo eso. Sí. Hay un afiche que es un espectáculo nuevo, que se llama Me quedé sin trabajo, y está puesto trabajo con B corta y diferenciado. Trabajo. Yo la verdad te digo, en las piñas la aguanto a Torre, ¿eh? Yo cuando estaba en el piso quería que le pegue. Bueno, el... me pareció fabuloso ayer un mensaje, una noticia que salió de Zulma Lovato, que dijo, sí, se cayó del noveno piso. Wow. Mierda, se hizo percha, decís vos. Y era que se había caído en el noveno piso, desde el noveno piso al octavo por la escalera. Claro, bueno, pero se cayó del noveno, está bien dicho. Ahí te das cuenta que los medios mienten. No, es la tecnología también, Johnny, el juego es la tecnología. ¿Te puedo decir otra cosa que nos cambió la tecnología? Sí. Nos cambió las vacaciones. Vos antes, en las vacaciones, apenas llegaba, mandabas una postal porque si no, cuando volvías ya todavía no había llegado. La postal con el muelle. Sí, o ponerle... No, horrible, la foto es... O el torreón. Horrible. Mandabas el torreón. El torreón. Yo me traía... Nunca fui a Mar del Plata. ¿No? No conozco Mar del Plata. Yo fui al torreón. Me dijeron, andá a conocer al torreón, que es un lugar de la reputa madre. Y si nos quieren mandar un voucher... Para el torreón. Quería decir voucher. Igual es, te digo, ya está, pasó de moda el torreón. ¿No está mareco? La cola para el teléfono, Johnny. Cuando uno iba de vacaciones tenía que ir a hacer una cola. Cuando era más barato, que era después de las 8 o 9 de la noche. Te gana tiempo. Pero te hace vivir las vacaciones de otra manera, o sea, disfrutabas de esas cosas. Vos ibas a la costa y hacías cola, no te importaba como acá. Acá agarrás, llegás y cuatro personas y decís, mira, está lleno, pa. La verdad que si hay algo que me da bronca en la cola de los locutores cuando iba... ¿A la costa? A la costa. ¿En el torreón? Era que hacía una cola, era 45 minutos, porque siempre te acordabas de llamar a la misma hora, que era a las 8, que estaba más barato para llamar acá, a las 8. Y había una cola allá, pero terrible. Y te la comías, te la comías, te la comías. Y bueno, no es con doble sentido, ¿no? Sí. Te comías la cola, llegabas hasta el último momento y escuchabas hablar al de adelante. Porque eso te pasaba porque vos estabas pegadito, como sí. Si llegara antes, ¿viste? Y ¿cómo está la tortuga? ¿Y los pajaritos? Ah, sí, le hacías una pregunta más larga. Por favor. Pero lo mismo hacías vos después. No, yo quería que me manden plata porque me había quedado sin guita. Que me manden un giro postal. Era rápido, hablar. Era rápido. Y le decía, y pagá esta llamada ya. Sí, no tengo una moneda más. Coro, Roberto. Bueno, otra de las cosas que también nos sacó la tecnología en las vacaciones, sobre todo en las vacaciones, son las fotos. Uno antes sacaba foto con rollo, se guardaba el rollo, venía... Y tardaba por ahí 15 días en tener la foto de las vacaciones. Y se hacía un cuadrito por ahí de la que le gustaba. Los parientes le pedían el negativo. ¿Sabés qué era lindo de eso? Sí. Que a los 15 días vos convocabas a toda la gente que a había estado fotos. De vacaciones a revelé la foto. Revelé. Pero revelé era una incertidumbre muy grande de cuántas te salían en el rollo. También. Y siempre desconfié yo de eso, del que me revelaba. Yo pensaba que él siempre se había quedado con alguna. Sí, con y debe haber algún lugar, sí, debe haber algún lugar donde los fotógrafos, los reveladores, que ya no existen. Ya no existen. Aparte se llevaron el secreto a la tumba, los tipos, no se sabe. Y están las fotos guardadas, decís vos. En algún lugar, ellos tienen en algún lado fotos de todos nosotros. Todas las fotos, es... Pará, y se decía, por ejemplo... Me da miedo. No, a mí yo busqué, un día lo esperé que se vaya y le entré en el local a revisar. Y tenía... Me dio miedo porque donde hacen el negativo y esas cosas. Quisiera te da miedo por las películas. Con alguna, vamos a llamar. Te conozco a alguien en Kodak que ¿qué hace? ¿En Kodak? No, que me diga por qué en el rollo 36 a veces te salían 37 fotos. O a veces es una menos. Estafa. Eso es una estafa. O a veces menos también. No, menos no importa porque por ahí era se tu error. Se quedaba el fotógrafo. Menos era tu error que ponías mal el rollo, que lo ponías en el sol y se te velaba. ¿Te pasaba que siempre perdías fotos? Sí. Como que creías que no había salido y sacabas un piso, ponele, y un dedo de una ojota. ¿Pero sabés por qué 37 es una estafa? Porque te hacían pagar más en el revelado. Antes el revelado era lo que valía mucho. Claro, el revelado en realidad era lo que más valía. Entonces, si vos sacabas 37 fotos, que además te llegaba en la camarita, te decía 36. Uy, queda una más. Y le sacabas a cualquier cosa. Bueno, y esa era la que te daba. No te daba las buenas, la que era un acontecimiento. Yo le saqué eso. La foto... Por eso te digo, eso es lo bueno en las cámaras de hoy, digitales, no, tecnología. No es lo bueno, porque no tenés ni una foto... No tenés ni, o sea, tenés la foto, 500 fotos en un monitor, y ninguna en el cuadro, perdimos el cuadro. Bueno, pero yo pegué un montón de monitores en... ¿Qué? ¿Por el comedor? Por el comedor. En la cocina tengo al lado. No, en realidad en vez de clavo vos te comprás lo... Sí. Eso que son para los televisores, ¿cómo se llama? Tengo un monitor incluso que decime cómo se llama. ¿Cuál? El... Soporte. El soporte. Soporte. Se compra soporte, vos tenés monitores, foto soporte. Sí. Bien, escúchame que te digo otra de las cosas que también hemos perdido. A ver, decime. Yo la no lectura, la lectura. Yo no la lectura, perdí. La lectura, Johnny. No la perdí para nada. La lectura, Johnny, la lectura. Uno antes agarraba y se juntaba con amigos a leer el diario, conocía gente en el café. Uno iba y le decía, ¿sabe que yo a usted lo conozco del café? Me hacen señas que no entiendo. ¿Ver? ¿Qué cosa? Que hable. ¿Qué dice? Porque me hacen señas. ¿Qué? Tanda. Tanda. Yo pensé que te debía guita, te lo juro. Pensé que te debía guita. Nos debemos a nuestros anunciantes. Así que te damos la bienvenida. Sí, y anda pensando, porque yo tengo un montón de cosas que decirte. Más allá de lo que perdimos, lo que ganamos también. Bueno, después decime las que ganamos. Sí. Porque esta noche queremos que se comunique con nosotros. Al 61-54-03-59, la verdad que nos está saliendo como si fuese una FM de verdad. Muy bien. ¿Y la si FM no? Es de verdad, nosotros si querés, somos de mentira. Bueno... Un ídolo de pie de barro.

¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Un buen amante tiene que tener buena facilidad de palabras. Sí. Por ejemplo, decir ducho. Hoy estoy muy ducho en la exposición. Convengamos que el amante no tiene que ver solamente con que sea una trampa. El amante también puede estar puede en la ser relación en la de pareja. Matrimonio, de pareja. No. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Amante es amante. Copa derramada. Copa derramada. Copa derramada. Pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Gonna snowball Jackson. Go ahead and see if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Otra de las cosas que también te fue sacando la tecnología fue la discusión, Johnny. Sí. Vos, por ejemplo, agarrabas antes, veías un partido de fútbol, sí, pero o no te acordabas. Hace rato estamos discutiendo de esto. O sea, por la tecnología, pero estamos hablando de una sola cosa, estamos discutiendo sobre la tecnología. La tecnología te comió un montón de rubros. Por ejemplo, vos antes no te acordabas del nombre de un actor de una película que hacías. Llamabas a alguien, ibas... Te quedabas sin dormir. Sin dormir. Dos horas. Bueno. Toda la noche sin dormir. Un dato sobre fútbol. Y por ahí a la noche te levantabas y te acordabas. ¡Antonio Grimau! ¿Y qué hacías? ¿Quién le hizo el gol a Brasil? Y te despertaba a la noche y decía... ¡Canigia! No, Antonio Grimau. Antonio Grimau, decía. Sí. Y por ahí se te mezclaban porque... Sí. Porque tenías mucho para resolver. En cambio, ahora agarrás y ves por internet. Te suele pasar que cuando te olvidas de una cosa... Sí, se aparecen otras. Se aparecen otras. Y estás todo el día. Viejas dudas. Sí. Viejas dudas. Y después llamás al que no corresponde. Y le decís canije al que era Antonio Grimau. Aparte, llamás por teléfono y no le decís nada. Le decís... El nombre. ¡Antonio Grimau! Sí. ¿Sabés que a mí me pasa eso con los extranjeros? ¿Con quién? Por ejemplo, hablo con un norteamericano. Sí. Y yo sé... Solamente sé algunas palabras en inglés. Nombres propios, no, por ejemplo. o cosas. Robert Redford. No, no, le empiezo a hablar como, le saco como tema para charlar, pero con lo único que yo sé. Entonces de repente agarro y le digo, muy lindo, cat, come on, come on, come on, come on, dog, dog, this is pencil. O sea, hago todas, no son conversaciones, está bien, son está como bien. Fragmentos de sí, palabras, ¿no? Entonces agarro y le digo, meet you, come on, meet you, thank you, thank you, come on, meet you, come on, come on, cat, ya, cat, pero dog. Yo haría eso, la sí. Venganza, la venganza del argentino habría que hacer, porque viste que te dicen que uno cuando va a Arabia, al exterior, sí. Todos te dicen, argentino, sí. Maradona. No, y no argentino, te hablan más nada. Puto, te dicen. No te dicen más nada, te dicen Maradona. Entonces sí. Yo haría, me voy a vos? Estados Unidos, Michael Jackson. Claro. United States, come on, come on, cat, this is pleasing. What? What? Francia, what? Francia te digo yo. No, y eso pensaba. Si te digo Francia. ¿Qué te digo? ¿En quién pensás? Francia. De Thierry. Platini. Torre Eiffel. Sí. Bueno, pero lo que también pensaba era... O que muchas veces he hecho... Arabia. ¿En Arabia? Mahoma. ¿Arabia? Mahoma. ¿Y si Mahoma? No sé, Mahoma abarca un montón de gente, además. Sí. De y si te subo un judío, ponerle, hablas con un judío. Y le decís, Moisés Sikonikov. No, le tenés que decir cosas que sean como más de ellos. ¿Y cómo qué? Y Moisés Sikonikov. No, Moisés Sikonikov es un Ikonikov. Tiene un nombre parecido. Es un Ikonikov de sí, la religión. Pero el Ikonikov es como si fuera un Pérez. De sí, nuestro, un sí. García Ikonikov. Sí. Otra cosa que también hago, por ejemplo, con los extranjeros, le hablo en el idioma que ellos no me entienden. No le hablo ni en español, ni en el de ellos. Neutro. Sé otro. Es el famoso neutro. Sí, le hago un japonés neutro, ponele. De repente me sube... ponele ¿cómo un... Es? Me sube un, un alemán. ¿Te sube mucho al auto porque vos... solidariamente. No, porque acá en la ruta todo el tiempo hay turismo. Sí, yo, sí. O sea, yo agarro la autopista y todo el tiempo te están haciendo dedo mochilero, te das cuenta que hay gente que es turista, que vienen a conocer acá, por ahí te vienen a conocer un nine, o sea, sí. Porque dentro de esta hacen Caminito, San Telmo, y hacen el shopping de Moreno, que está espectacular, te digo que tiene una calecita de la puta madre. Sí. La empujan entre los padres. ¿Vos para te que vienen a ver los shows de la plaza? Porque ¿qué? Los shows de la plaza. ¡Oh, son de Wuhan! De nivel internacional. Sí, todo. Hay boliviano. Tenés los bolivianos. Tenés uno que dicen que son salteños, pero. Cantan para mí... muy bien los bolivianos. Sí. Y suena muy bien el equipo que tiene. Cosa que me llama la atención. Y muy buena vestimenta. Le meten fuerte al equipo. Muy buena vestimenta. Hay uno que te hace chiste. De la comunidad. Son de acá, por acá cerca. De TVA, de la comunidad de TVA. El que te hace chiste es grosero. Te agrede, te agrede. Agarra y te empieza a decir, pero mi trabajo vale 20 pesos, empieza a decirte, 20 pesos vale una entrada en un espectáculo, ponele. Y me van a dar un peso, como que empieza a especular, te hace como una combinación de precios para que vos le aportes más plata. Y eso no está bien. No, pero está bien. No, porque entonces en definitiva poné el precio de una entrada, no me digas cuánto te tengo que colaborar. Poneme igual, precio. Yo haría que todos los lugares uno pague a la salida. Y no, pero o de acuerdo a lo que viste. Claro, de acuerdo a lo que viste. O a lo que consumiste. ¿Por qué te cobran antes? Te cobran, o sea, es subjetivo lo que te cobran. Si vos vas a un restaurante y te cobran después de comer. Sí. Antes de comer, antes de que te vengan a cobrar, ya le dijiste al tipo, no me gustó este plato, está caliente, está frío, ponele salsa de esta, te la escupieron toda la comida. Sí, pero no te cobra menos por todo eso que le decís. Y pero vos pero podés te ir reclamando. En una hora de teatro, la digestión. Te cobran la entrada antes sí. Y ya la obra es así. Parate en cambio, en el medio. Si te la cobran al final, vos le podés decir, no, mira, correte un poquito más a la izquierda. No, me gustó la actuación, no me gustó la actuación de la esposa. Sí, la rubia que se vaya. ¿Cuánto valía la esposa? Para mí tienen que tener, cada actor tiene que tener como un valor. Entonces uno cuando sale de acuerdo a cómo actuaron, va sumando lo que tiene que pagar. Acepto ¿quién la le gustó? Tarifa, ¿qué leí? Igual va a estar siempre el que, porque el argentino es ventajero. Sí. Va a estar el que no le gusta nada. ¿Me entendés? Pero tiene que haber un mínimo. O sea, tiene que haber por lo menos una entrada que tiene que tener un mínimo. El otro día estuve viendo un espectáculo callejero que el tipo hacía participar a la gente. Y me... ¿Qué? Kismis Tujes. ¿Qué dice. Es? Habla un judío. ¿Un judío? Sí. Kismis Tujes. Los escucho muy bajito, pero bien, ya se están arreglando todas las tecnologías. Mensajes que nos llegan 61-54-03-59 y a otros teléfonos que están aledaños. Qué trago que le mandaste, che, ¿eh? Dale, tecnología. Necesita sí. Hablar mucho tiempo. Para mí tecnología sí. Dale, contame un poquito vos, ¿qué pensás de todo esto que estuvimos charlando? Porque te hice un monólogo en contra, porque sí, soy opositor. La verdad que a lo que tiene que ver con la tecnología. Estoy de acuerdo con el tema de las comunicaciones. Listo, si estás de acuerdo, pasemos a otro tema. ¿No me vas a dejar hablar? Bueno. Estoy de acuerdo con el tema de las comunicaciones, pero además la tecnología ha aportado muchísimos avances y comodidades. Te ahorra tiempo, por ejemplo, eso que decíamos en las vacaciones del locutorio. Los juegos te despiertan la imaginación. Estás viviendo un espacio lúdico perfecto. Yo alucinógeno, Johnny. Alucinógeno. Tenía... No, pero alucinógeno, Johnny. Yo antes me tenía que imaginar la guerra. Sí, sí, y alucinógeno me daban. Me daban así hongos y sí. Yo no podía. Era bueno, muy pero no hablemos de la vida privada. Sigamos con el tema de tecnología. Después me hizo mal. Sí. ¿Entendés? A lo que voy es, ¿por qué un hombre hoy puede tener un arma en la mano dentro de su pieza? Un niño puede tener un arma en la mano dentro de su pieza. Siempre y matar tuvimos, gente. Siempre tuvimos un arma. No, ¿qué tenía? Siempre, ¿un soldadito? Siempre tenía. ¿Lo mataba con una bolita? Yo tenía la cartuchera, vos tenías la cartuchera y el arma, el del sheriff, el del llanero solitario tenía. ¿Por qué la estrella del sheriff de esas cosas que te traían nunca se podía poner en ningún lado? O sea, no venía como la escarapela con este alfiler. Se abrocha con la tetilla directamente. Pero te tenía que hacer como un piercing con la... Con la, bueno, con la estrella de comisario. Hoy se suma el velcro. El velcro pegándole a la ropa. Sí. O sea, ganás muchísimo. Porque el pibe te lo pide que te saque, te lo pongas, que lo saque. Pero aparte... un poco como las dijiste, minas. Dijiste algo que me llamó la atención. Porque sí, la tecnología uno la tiene como relacionada solamente con una computadora, con una Facebook. Come on, come on, come on. Cat, dog, dog, dog. Lindo, lindo, dog, listo, dog. Listo. Cuando uno dice tecnología, también, sí, lo tiene relacionado también con el idioma. Y también, a lo mejor el velcro no es un avance de la tecnología. Y el velcro es un avance. El chúcar no es un avance de la tecnología. Y ya con el chúcar ya no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo. Y si estás de acuerdo con la tecnología, ¿por qué no estás de acuerdo con el chúcar? El chúcar es un avance. Porque no estoy de acuerdo. Te dan en una gota un kilo de azúcar. Es como es que tecnológico. Como la comida de astronauta, que te empiecen a vender las píldoras que te digan pollo al estroganoff. Ah, y las milanesas de soja no es tecnología. Y es horrible. La milanesa. Es espantosa. La milanesa. A ver, un comunicado para Evo Morales. Sí. Que si Evo Morales habló que el pollo te saca hormonas femeninas. ¿Nos escucha Evo Morales? Sí, nos está escuchando. Sí. Evo. Sí. ¿Milanesa sí, de soja también te aputarra? Decimos, si el pollo tiene hormonas femeninas y te aputarra. Sí. La milanesa de soja. Tiene silicona. Te crece el en las brócoli, tetas. La rúcula y el acheto. Las tartas. Directamente. Las tartas de mina, te aputarra. Flaco, vestite de mina, ¿el flaco? ¿El acheto? Y salí. ¿El acheto? Sí, no salgá del placar. Salí de tu casa directamente. Sí, pero vestido como Zulma Lovato. O sea, sí, si comes eso. Y otra cosa, las tartas. Las tartas es como el 4K. Viste que el 4K es auto de mina. No, una tarta no sé. No se compra la tarta. Y pero las minas, ¿qué compran? La que trabaja en la calle, la que tiene un trabajo en la oficina y no se puede. Se compra una tarta, pero ¿compra? La mina no sabe comer. ¿Y el chabón que se compra tarta no qué comer es? ¿El chabón que se compra tarta qué es? ¿Se está, de alguna forma, se reprime de decir lo que es? Es que está mostrando un poco lo que es con la tarta y una milanesa de soja. El que come tarta con milanesa de soja. El que pide ensalada en un restaurante. Sí, sí. Y se la prepara. O sea, ¿te das cuenta por la pasamos forma que por parte, la no estamos hablando mal de la comunidad homosexual? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la actitud del hombre, a favor. O sea, un hombre, el cuerpo de un hombre, el 1.80, los 80 kilos, la barba, los 90 kilos, los 120 kilos. Basta que me está cayendo la baba. Esos 120 kilos de hombría no se pueden llenar en un mediodía con una ensalada. El que come ensalada se va y se pide un patty en otro lado. Está mostrando, se muestra de una forma y es de otra. Es una especie de bulímico encubierto. No, o a lo mejor pertenecer también. Porque yo, por ejemplo, yo veo tipos que van al gimnasio. Mirá. Y no les gusta ir al gimnasio. Mirá. Pero ¿por qué nos vamos de esto? No sé. Sigamos con lo que estábamos hablando. Hemos llegado a tal punto con la tecnología que la tecnología hoy nos ha dado la muerte, Johnny. Y tengo pruebas concretas. Y de hace poco tiempo que la tecnología nos ha dado muerte. Percha. Y me miran con cara sorprendida. Sí. Poneme cara de sorprendido. No, che, la cara de sorprendido. Ojalá tengamos una. Bueno, dale. Toda la gente de producción sorprendida ante mi denuncia. Y toda la radioaudiencia. Sí, se apagan la tele y escuchan. Porque nos ha dado una muerte, Johnny. Porque si no existieran las cámaras para filmar o un teléfono para filmar. Hace muy pocos días, en las Heras, acá, kilómetros de acá, Se no provocó una muerte porque existe la filmación inmediata, hermano. No, pero no me podés decir eso. Antes, hermano, te contaban ir a la palabra de una contra la de ella, ¿me entendés? La trola diciendo, no, yo no me acosté con nadie. Ahora tenés tan pruebas tan evidentes que se provocó una muerte. O sea, está bien, la muerte fue con algo primitivo que fue un martillazo. Un mazazo. O sea, la hubiese matado con un rayo láser, si vos decís que... ¿Por la tecnología? Sí, o con una radiografía, que le haga una radiografía y le dé de comer sandía con vino. ¿Qué? ¿Eso te mata? Sí, te hace. Bueno, pero no, eligió algo primitivo, como correspondía. Haberla matado de un mazazo, ni siquiera con un arma. Pongámonos en las eras. Sí. Vayamos a las eras. Sí. Igual te digo que... Si a vos te llega el video. Sí. Porque lo tienen todos, te aviso. Sí, todos. Lo tienen todos. Te llegaba el video. Sí. ¿Vos qué hacías? Cuando te cruzabas con los protagonistas del video. No, ¿con ellos? Sí. ¿La hacía? Sí, te vi... No, por ahí no le hablaba, pero lo hacía con la cabeza y una risa como... le movía para abajo y para arriba. Y hablabas al costadito, ¿no? O la señalaba de enfrente. La señalaba. Iba con alguien y la señalaba y ahí le agarraba una locura. La mina dice que tenía en el bolso, tenía de todo. O sea, había comprado todas herramientas como de albañil. Y tenía ese de pedo, porque la mina no sabe comprar herramientas. O sea, bueno, la mina la mandá a comprar herramientas, ¿me entendés? Y no sabe. Le decís, tráeme una francesa. Y no entiende, o sea, no sabe cuál es la francesa. No, te trae un martillo que tiene nombre medio francés. Claro, que es Deux. Claro, no saben, o sea, le decís, me alcanzás la pico del oro y estás ahí haciendo algo y estás esperando que te la traiga y sabés que no te la va a traer porque no la conoce. Le tenés que decir, me trae la pinza esa que tiene la punta como más larga. Sabés que yo no conozco una herramienta, sí. ¿No? Y bueno, pero recién me... Te digo, por ejemplo, una, la Force. Traeme una llave Force, te digo. No, murió acá en Rodríguez, lo encontraron acá, le quemaron el auto ese. Sí. Con ese podemos hablar amigos. Para el juego de la Copa, ah, ojo. Son tres amigos eso, para hablar, los de acá de la Ruta 6, ¿lo tenés? Sí. No digamos. Forza, mirá. Escuadra, Istano, Tuto, Pene. Italia. Bueno, lo último que te digo sobre tecnología, que no estoy de acuerdo. Sí, a ver. El videoclub mató al videoclub y mató el VHS. La película con la caja en el mueble. Pero está bien que te lo haya matado bien. El videoclub. Te cobraba demora de video, flaco. Y está bien. Él tenía videoclub. Él tenía videoclub. El operador tenía videoclub. ¿Te lo comió? ¿Sabes? Y le comió la tecnología al videoclub, pero papá. ¿Sabés? Pero por Gil. ¿Por qué? Perdóname, pero por Gil. Claro, porque te cobraba la demora. Porque te pone la película porno en el fondo. Pone la película porno adelante y no deje entrar chicos. El videoclub no pueden entrar los chicos. Y si hay película para chicos también. Pero ¿desde cuándo el chico elige su película? Pero vos estás indignado solamente porque la película pornográfica... Está atrás en la batea. Es más, conocí un videoclub, sí. Yo era socio de un videoclub, sí. Que tenían la parte de películas pornográficas, sí. Y se mezclaban algunas, porque el videoclubista sí. No es de oficio, antes era de oficio, ahora no es de oficio y te mete géneros mezclados, sí. Pero era una escalera caracol para abajo, y ahí un estaban, sótano, y ahí y estaban. Estaba ambientado como una jungla, sí. Nah, con una cascadita, ácido. Cascadita tipo los restaurantes chinos de comienzo. Había sido un albergue transitorio antes. Era horrible entrar, sí. Y ahí que estaba lo porno. Sí, ahí estaba lo porno. Y entraba a ponerle arriba hasta... Las condicionadas. Sí. Triple ahora, X se le dice ahora. Ay, triple X. ¿Viste que... ¿Cómo es este? ¿Cómo es Ocros y Freddy? ¿Cómo se llama ese? Rocco y Freddy. Se confesó... Gay. Y sí, si le dio a tanta mina, ¿qué querés que haga? Pero flaco. No es así. ¿Qué querés que haga? Que siga con otras minas. Pero quiero. Vos tenías heladería. Sí. ¿Hasta cuándo comiste helado? Hasta la muerte. Mentira. Hasta la muerte. Mentira. ¿Puedes decir que por qué? Porque comen rico, después quieren comer otra cosa. Y te cansás. ¿A vos te pasó? Sí, yo me llené. Ahora en esta semana se confesó. Hace dos semanas se confesó gay, después de que salen todo el placar ahora. Hay que sí, ahora todo el mundo se confiesa. Así que esperen algunos programas que Johnny viene. Yo estoy esperando que uno se confiese heterosexual. Uno de acá. Uno de acá. Uno se confiese heterosexual. Otra cosa que te voy a comentar. Sería una gran noticia. ¿Que haya un hetero? Sí. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué pollo? No le pasa al revés? Por el gay, de tanto comer helado como... ¿Qué pasó? Uy, el Inadi. El Inadi. Claudio. ¿Cómo puede ser que...? Sí, Claudio Morgado. Sí. No, Morgado no. Ah, no. No, te llama Juan. ¿Cómo se llama ese? El de los Children. Morgado. Los perdidos. Morgado. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, el que le gustaron toda la vida a los hombres, y vos decís, comés tanto de una cosa que querés otra, sí. No se convierta, no le gusten las mujeres? ¿Por qué? Se ve que es más divertido, Johnny. No te entendí. Vos decís que el que come tantas minas que se comió Rocco Siffredi se cansó, sí, y empezó no al revés. Que el que empieza, bisexual o el que empieza con gusto de muchachos, ¿por qué no se convierte y prueba a mujeres? ¿Por qué? ¿Será más divertido? Porque el que va... ¿Nunca vuelve? Nunca vuelve. ¿El que probó? ¿Cómo era ese? El que probó y le gustó. Nunca volvió. Sí. Macho es el que prueba. Y no el que llora. No el que llora. Y otra cosa que te quiero decir. Dejémonos de joder. Estamos todos de acuerdo. Los nene con los nene, las nenas con la nena. Nene, nena, nene, nena, nena, nene, nene, nene, nene, nene. Estás indignado. Pero de ahí, ¿me entendés? A que haya que haber un casamiento. Dejémonos de romper la pelota. O sea, hagamos... Es un tema de discusión. Es un tema de discusión. Es la tecnología hoy nos lleva a que tengamos que tener los papeles de una relación que es totalmente privada. O sea, está bien, ¿por qué? Pero los papeles... Yo no estoy de acuerdo con los papeles de nene, nena, ne, y nena, nene. Tampoco. Y bueno, ¿y entonces por qué vamos saquemos a estar de acuerdo el casamiento con esto? Pero si uno se casa, ¿por qué no se puede casar el otro? ¿Para ¿no? qué? Nos vamos a cagar ¿para trompada qué? Acá en la puerta. Ahora, ¿pero para qué? Trompada acá en la ¿pero puerta. ¿Para qué? Decime para qué. ¿Sabés qué? En vez de agarrar una trompada, sí, te hago un desafío. A ver quién mata más en el jueguito. No, pero yo no sé. Yo no sé. Me tenés que mandar las instrucciones porque no tengo ni una tecla para jugar a eso. Ni quiero tampoco, ¿eh? 61-54-03-59. Estamos hablando de tantas cosas que ni se me ocurre nombrarlas. Vamos a un tema. Tanda. Enseguida volvemos. Esperamos contar con ustedes. ¡Para siempre! El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral,

señor periodista, y sabe que yo no me como ninguna, y vos también. Johnny, vos sabés que vos también, vos la tenés adentro. Pero ya arranca con eso. Discuto. Déjame que en el Día del Animal le mande un saludo enorme a mi amigo, el Tigre Gadeca. También un saludo grande a Conejo Tarantini, a Pedro Valero y a la Araña Muchastegui. Todos. Amigos, que hoy cumplen años. No, no cumplen años. Es el Día del Animal y usted está nombrando apodos de futbolistas con animales. Y muchos futbolistas que podía nombrar que están jugando hoy en clubes importantísimos de la Argentina, en la Liga Mayor de la Argentina, y son bastante, bastante... animales. Perros. Déjame... Comenzable. Bueno, sí, dale. Tenemos hoy la columna de César Cicciolini, sí, especialmente dedicada al Mundial. Sí. ¿Tenemos la canción del Mundial? No la tenemos. Tenemos, ¿saben que tenemos? La cantamos, no me la acuerdo. Vergüenza no tenemos. Hace más de 3 semanas que César Cicciolini no sale al aire con un montón. ¿La de Italia 90 la tenemos? No tenemos. ¿La del Mundial 78? Mundial. ¿Cómo era? 25 millones de argentinos. Jugaremos el Mundial. Dejamos un solo. Mundial, la gesta deportiva. ¿Usted estuvo en el Mundial 78? Nunca. César. Nunca. Yo fui. En ese momento me tuve que ir del país porque fui perseguido por el gobierno de turno. Y me persiguieron. Y me agarraron y me hicieron una cosa en la boca. Que después más adelante voy a contar este problemita que tengo. César Cicciolini, de FM Moreno 90.1, Saber 81. Comunicate a mi página, César Cicciolini. Te garcha tu hermana, doba.com.ca. Señor, está usando palabras no radiales. Me gustaría que se ubique en el contexto de la situación que estamos involucrando. Mundial Sudáfrica 2010. Ya se viene, ya se acerca. ¿Qué es lo que trajo César Cicciolini para el Mundial? Una punta, les había tirado hace 2 o 3 jueves, que seguramente los docentes... No reclamo. Una punta que le había tirado hace 2 o 3 jueves y la producción, no sé qué pasó, a lo mejor no está de acuerdo las chicas de producción con que hable de este tema, pero César Cicciolini, como un servicio de la comunidad de FM Moreno 90.1, Saber 81, Feta la Vía, te da... recomendaciones para las mujeres para cuando empiece el Mundial. Interesantísimo. El marido, el esposo, Johnny, está esperando que empiece un partido importante. Empieza el partido, el tipo no quiere ni que le hablen, señora. Esto es un consejo que le da César Cicciolini. Tengo 4 matrimonios, 8 hijos y sé de lo que le estoy hablando. Bien, entonces el tema sería el consejo para las mujeres... que van a estar compartiendo el Mundial con los maridos. Los horarios son medios difíciles. Alguien de los dos debería estar trabajando en esas horas. No se trabaja, señor periodista. Es un mes que no se trabaja. Hay asueto, asueto. Me lo dijo el Piojo López, que él se va a tomar asueto. Me lo dijo Zuzú, un gran arquero de Racing, que también se va a tomar asueto. Qué arquerazo. Sí. Bueno, algunas consejos. Entonces tenemos el primer consejo, tenemos un consejo para la mujer que sobre preguntas, no tiene que hacer. ¿Cómo se debe comportar en un mundial? Claro, no hacer preguntas. Por ejemplo, tengo un montón de preguntas que la mujer hace en el medio empieza, de un partido. Empieza, por ejemplo, el primer partido, che. Argentina-Nigeria. Sí. Agarra y le dice, che, mi amor, hay dos que tienen camiseta diferente. Y vos le decís, son los arqueros, mi amorcito, porque uno... trata como de incorporarla, claro. No un poco que esté en el partido. Pero de entrada, bueno, de entrada, mi amorcito. Sí. Le tiré a mi amorcito. Son los arqueros, mi amorcito. Y después agarra y te dice, che, mi amor, esos tres no tocan la pelota nunca. ¿Quiénes son? Los árbitros. Referí, cielito. Referí. Claro, porque le va dando como cariñoso, ¿no? Porque uno le explica, porque no saben ella, ¿viste? Son tiernos, ella. Sí, le dice cielito, mi amorcito, al principio. Y pasan los minutos, y agarra y te dice en un momento... cuando la agarra con la mano empieza a gritar, ¡mano! Y la puta madre dice, déjame escuchar. Y al empezar a decir tarada, cállate, déjame escuchar. ¡Qué mano! Este es el arquero. Pero ¿y mi amorcito dónde quedó? Bueno, al principio le dice, mi amorcito, tarada, déjame escuchar. Cielito, estúpida. Cielito, déjame escuchar, sí. Y dice, mi amor, ¿cuándo viene la propaganda? ¡Es el tiempo, pelotuda! No hay propaganda de fútbol. No hay propaganda. Momento. Se calienta el tipo. Cielito. ¿Por qué estúpida? ¿Por qué tiene que insultar así? Porque lo calienta. Porque le pregunta por la propaganda, lo vuelve loco. Entonces, dígale algo a la mujer. Sí. Que no pregunte. Que no pregunte. Que se case, que no cierre el loto. Que no pregunte nada. Que cierre el loto. Que sobre todo no pregunte algo que se pueda resolver en la semana, no en ese momento. Pero aparte, te dice, ¿por qué es justo? ¿Llamaste al doctor? Claro, porque es justo en ese momento. O sea, no pregunte, ¿no? Ni de fútbol tiene que saber en ese momento. Después se pregunta. Empieza el segundo tiempo y agarra y te dice, mi amorcito, ¿qué es ese reloj ahí arriba? Que dice Van Bell. ¡Pelotuda! Es el tiempo, pero la querés matar, la agarrás, la arrasás por todo el comedor. Van Fien Vélez. Sí, porque vos estás viendo una repetición. Pero también te la complica. Pero porque hijo de puta. Hay veces que ves partido que no, querés ver. Est, te ponen Est. Y vos no sabés quién es. Sí, pero eso favorece. ¿Sabes por qué favorece? Si está jugando, porque está abreviando todo. Pero te dice el reloj, ¿de dónde, mi amorcito? Pelotuda. Ese, mi amorcito, ese es el reloj del tiempo. Y del resultado, Iván es de un equipo y Bel es otro equipo, ¿eh? Así que cállate la boca, déjame ver el partido. Bien, en el mundial entonces. Arranca el mundial. Arrancó el mundial. Sí, ceremonia inaugural. Sí. ¿Se ve la ceremonia inaugural? Primer partido. Consejos para usted, señora, para el mundial. Estamos hablando. La gente de producción están amenazando. Está llegando la Liga Dama de Casa que están un poquito enojadas, pero bueno. Consejo de que no debe preguntar la dama. Es la columna de César Cicciolini. Sí. El programa no está de acuerdo con lo que dice, pero bueno, le damos la oportunidad como le damos la oportunidad a todos. Pero Megatman. Sí. Megatman va a venir, porque le gusta, porque le hago quilombito, le muevo un poco de avispedo. Nos subís dos puntos. Dos puntos. Agarre y de repente te dice, papito, ¿cuál es Argentina? La puta madre. Argentina, no conocés la camiseta de Argentina, o sea, no fuiste en el colegio, no tenés carapela, no tenés bandera en el patio. Hay veces que se pone la camiseta azul, no o importa. Negra, ¿dónde está el color negro en la bandera argentina? Pero trasca eso, te dice, ¿para dónde tiene que hacer el gol? Pero no ve para dónde ataca Escucho Cambiazo, no ve para dónde ataca el Pupi Zanetti, no ve que todo corre para la izquierda, tiene que hacer el gol en la izquierda, pero al final me hace pregunta boluda, pelotuda. ¿Por qué no le insulte? Pero por sí, favor. Porque hace muchos años que estoy casado y la puedo insultar. Siga con el mi amorcito y por bueno, dice mi amorcito, pelotuda, para la izquierda. ¿Por qué la mujer dice, qué lindas piernas que tiene Zanetti? La mato. O agarra y dice, qué bien vestidito que están. La observación. ¿Eh? Perdía 3-0 Argentina. Sí. Se lo da vuelta en el minuto 88. No entiende. 4-3. Sí. Y vos gritás como un desaforado. Sí. Y ella te dice, qué lindas piernas tiene Zanetti. No, te dice, qué joven es el de Fedi. La puta. Te lo dimos vuelta, 3-0, pedíamos. O sea, no entendé nada. Viste que la mina agarra y te dice, yo no soy hincha de ningún club, pero me engancho con la selección. No sabe nada, Johnny. Y aparte, traca de eso. De repente está lavando o algo, porque no mira, patido. Y escucha que le ató grita un gol y empieza a gritar, ¡Gol, mi amor! Y vos decís, ¡es de la otra selección, pelotuda! ¡Vamos perdiendo! Claro, o sea, vos estás jugando. Se pone loco, ¿viste? Ahí cuando agarre uno ya directamente agarre y le empieza a decir todo lo que le dijo antes. Que le dice, mi amorcito, mi cielito, pelotuda, tarada, estúpida. Pero todo junto. Nada, todo junto. Y bueno, ¿qué hay que prevenir para eso? Que dos posibilidades. A ver. O esa. Se lleva unos mangos y se va al shopping, o uno se va a un bar a ver partido donde haya todo hombre. Yo entro a un bar, por ejemplo, Sony, y veo que hay mujeres, me voy, porque esa mujer le va a poner incómodo al tipo que está viendo partido. Hay muchos hombres que cuando los ves en los bares te hablan de corbata, te hablan de Pancho Barallo, te hablan de jugadores que ya están muertos. Bueno, pero es la esencia del deporte. Pero llevemos el juego de la Copa. Vos llegaste a ser quien sos futbolísticamente, en saber lo que sabés futbolísticamente, por este micro que tengo yo acá. Pero esa cuestión del hombre, el hombre de necesitar de decir nombres y apellidos todo el tiempo. De futbolista. De enganchar nombres y apellidos todo el tiempo de futbolista. Bueno, pues te voy a explicar porque yo tengo una escuela en Moreno que tengo con Araujo y Niembro, que hacemos periodismo. ¿Se amigaron? ¿Con quién? Araujo y Niembro. No se animan a amigarse. Pero yo soy un tipo fuerte dentro del periodismo deportivo. Y en esta escuela de periodismo, lo que estamos haciendo comparaciones. Por ejemplo, la mujer tiene la menstruación, es lo mismo que para el hombre es ver un partido con una mujer. O sea, es un momento jodido. Totalmente. Es un momento que no se le puede preguntar nada, no se le puede decir nada que lo moleste, porque todo le molesta al hombre. Está muy bien. Está menstruando, 90 minutos. Si me pondría en el lugar de una mujer... Un tampón se pondría, Sony. Que alguna vez me gustaría, sí. Le estaría diciendo, bueno, pero a nosotras nos viene una vez por mes... Y ustedes ven todos los días. No, a mí me viene una vez cada 4 años, boluda, le digo. El Mundial. Sí, por el mundial. O te mete una Copa América, te mete una menstruación de Copa América cada 2 años. Claro, pero son pérdidas. Son... Sí. Bueno, en definitiva... Momento, está bien, es una buena comparación. En el periodismo deportivo, ¿puedo dar los teléfonos? Sí, por favor. Bueno, ahora vengan a la puerta y le doy. Tengo el mío, tengo el de Niembre y tengo el de Adaujo. Firme. Se va César Ciciolini. ¿Tiene va. Más? No. Me gustaría que tenga más. Consigo. Sí, bueno, contigo. Vamos a seguir hablando en minutos nomás. Vamos a jugar con el juego de la copa por una botellita de la sangre de Cristo. Vamos a tema, medianamente, como se habla. ¿No tenés el tema de Mundial 78 para que me vaya? Sí. ¿El del 90 tampoco? El del 90. Tenemos que conseguirlo esto. Yo no ahora, ¿cómo es el tema de ahora? Ahora te bailan unos negros que tienen de pierna. Parecen los... Escuché la versión en castellano, sí. No me gustó para nada. Dice que tocan los bombos y con las manos aplauden y no sé con qué tocan, pero te hacen un ritmo. ¿Tiene dudas por cómo va a ser la presentación del Mundial? No. ¿La ceremonia inaugural? No, ninguna duda voy a tener. No se ve la ceremonia inaugural. Recomendación a todos los hombres que quieren ver el Mundial, no se vea la ceremonia inaugural. El drizo, vas a tener que poner el drizo a fondo, sí. Para poder ver en la tele lo que hay, porque van a estar todos fumando todo los negros. Entalcado. Sí. A los negros se los entalca en el cine y a los blancos se los empolva. Ahí está, mirá, el himno. Uy, qué momento. Estamos saliendo a la cancha, César. Yo fui mascota, Sony. ¿De dónde? ¿Gauchito? ¡Ey, saltó! La verdad que nos estamos poniendo nerviosos. Le deseamos suerte a la selección, menos a una persona que este programa quiere que se quede allá en Europa y no vuelva. Lionel Messi. Con cesta, boludo. Messi. Bienvenidos al Mundial. Si la vida juega con nosotros, nosotros jugamos con la muerte. El juego de la copa, haciéndonos los vivos con los muertos. copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga. Bien, ya estamos acomodándonos porque hoy tenemos juego de la copa. Juego de la copa se juega por una botella de vino, la sangre de Cristo, la sangre de Dios, la sangre de Mahoma, de Maradona, de García. A mí me gusta cuando Giordano dice Marsella, Marsellesa, no, Marcela, no mayonesa. Me gusta cuando dice así. Bien, tenemos el juego de la copa, jugamos con dos oyentes hoy por el premio mayor de una botella de vino. Las reglas: tendrás que contestar preguntas sobre alguien que ya ha fallecido, descaído, recesado, difunto, fiambre, extinto. Tres preguntas con opciones de un punto cada una y dos preguntas subjetivas que suman de uno a tres. ¿Entendió? No. ¿Sabés cómo aparece cuando viste dice sujeto a toda disponibilidad? Así fue, ¿o no? Estoy haciendo las legales de la radio. Igual, y estamos comunicados ya con un oyente. ¿Tenemos que llamó, oyentes? Sí, llamó y la producción ya se comunicó con esa persona con quien tengo el gusto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué tal? Francisco Príncipe habla. ¿Cómo le va, Francisco? Con nombre y apellido, profesión. En un local de ropa, en un Sergio. Uy, de ¿ropa femenina o masculina? Masculina, en su la mayor cartera de clientes. ¿Le puedo hacer una consulta, Francisco? Buenas noches. Decime, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Michel Torino. Me parece bien. ¿Cómo? ¿Se ríe, de mi nombre? ¿Eh? ¿Se ríe de mi nombre? No agreda a los participantes, por favor. No, pero igual me gusta que se rían de mi nombre. Dígame una cosa, Francisco. El tema del que va a comprarse ropa. Por ejemplo, ¿usted vende ropa interior también? Sí, boxer. Bueno, le hago una consulta porque últimamente he estado charlando sobre esto. Sí. ¿El calzoncillo es boxer o slip? No, es según el corte eso. Según sí, pero ¿qué se lleva más? Claro, mira, boxer, se ve, o sea, porque hay unos boxer que tienen elástico y te deja todo bien ajustado, no hace efecto péndulo. ¿Y está bien, por ejemplo, que el hombre ande con eso así tan aprisionado en el boxer? No, a muchos le gusta ir caminando con el efecto péndulo, justamente como te digo. A mí, por ejemplo. Y bueno, sí, a muchos nos gusta. Yo soy nos gusta, dice Francisco. Sí. Yo soy pendular, como usted, Francisco. Bueno, lo felicito. Parece, escúcheme, ¿el calzoncillo se prueba o no se prueba? No, es un asco. Es un asco. Yo me pruebo un calzoncillo, Francisco, se lo probaron cuatro y tiene un olor a acoso, a tiringue. Pero a mí me pasa que siempre después me quedan apretados los calzoncillos. Y bueno, se estiran igual, se estiran. Francisco, una consulta. ¿Son reales los talles de los calzoncillos? O sea, cuando uno agarra y el vendedor le pregunta, ¿qué pantalón usa usted? Y uno agarra y le dice, 46. Claro, se mide por la cintura o por los huevos. Igual, o sea, es muy el talle de muy poco relativo, porque como son de, viste, se estiran de toque, no pasa nada. Vos te llevas un M y sos un L en realidad y lo puedes usar igual. ¿En su local se cumple la ley de talles? Pero no por el local, sino por la marca que maneja. No, y aparte que los calzoncillos serían como una carpa de circo, por ejemplo. Bueno, otra consulta, Francisco. Por ejemplo, usted, ¿no? Vio que uno va a comprarse ropa y le dice, es para usted, le dice el vendedor. Entonces ve un pantalón y dice, este le podría ir. En el caso del calzoncillo, ¿usted le tiene que mirar un poco el tobul? No. Igual, o sea, cuando se van a elegir boxer, le mostraré, le tenés rayadito con algún dibujito o otro, pero no. ¿Vienen con el agujerito adelante para hacer pitín? Sí, y un botón. ¡Oh, qué lindo! ¡Y un botón! No se escape, sí. Es erótico. Si viene solo con el agujerito, se escapa y es un garrón. Es feo, el elefantito. Qué lindo. le hago una pregunta a Francisco acerca del programa que estuvimos hablando. ¿Usted está de acuerdo o en contra de la tecnología? Estoy totalmente de acuerdo. Yo. Todo en su exceso estamos hablando. ¿En su exceso? Sí. Estoy de acuerdo. Yo te digo que no me molesta para nada. ¿Qué edad tiene, perdón? ¿Qué edad tiene, Francisco? 23 años. 23. ¿Cuándo fue la última vez que salió sin celular? No, ya lo tengo como parte de mí. La verdad que yo estaba en contra del celular, pero ya la verdad que si no salgo con el celular, como que siento que me falta algo. Francisco, ¿cuándo fue la última vez que conoció a una chica en la calle? ¿O en un ámbito, en una confitería, en una boite? En el furgón la última vez. Era divertida. Estaba accesible. ¿Sabes que no tuve? Estaba desinhibida. No tuve que hacer nada. Le mostré cuatro alfajores, triple Jorgelini, y se me acercó. Pero para nada. Son esas cosas que estás en el momento justo, en el lugar justo. Sí. ¿Qué fue, una mirada, Francisco? No, No, ¡gol! ¿De quién? No, está jugando Olimpo contra Tiro Federal y acá... ¿Quién hincha de Olimpo? ¿De quién es? Y nosotros somos de Olimpo. Somos ¿qué era? ¿Qué son de Bahía Blanca? Mi viejo bahiense y trajo, digamos, la locura por el equipo. ¡Qué bueno! ¿Es verdad lo que se dice de las playas de Bahía Blanca? ¿Qué playa? No es sé. Entonces es mentira. Es mentira. Es medio gris, es una ciudad fría. O sea, no tiene muchas cosas. Y entonces es verdad que decían que en la playa de Bahía Blanca te cagaba de frío. Si era esa la pregunta. Es verdad. Bueno, Francisco, ¿vamos al juego? Perdón, la última pregunta sobre Bahía Blanca, de paso. ¿Se prefiere el básquet o el fútbol? Y, mira, yo te digo que prefiero el fútbol. Igual de Bahía salen muchos jugadores de básquet. Sí. Cuando usted va a Bahía, o cuando un amigo va a Bahía, yo cuando voy a Tucumán traigo empanadas. ¿Usted trae alfajores? ¿Qué trae? No, yo no le traigo nada. Nada. Listo. ¿Le puedo hacer la última? ¿Lo quieren al Coco Basile, Francisco? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el Coco? Si lo quieren, porque es de allá, tiene la tía allá. Ah, no, pero no, con el Coco no tenemos nada. ¿Y a Palacios? Un afecto. ¿A Palacios? Sí. Y acá hay un fan de Palacios. Pero Palacios jugaba en... ¿Delfino Palacios? Sí. No, Delfino no. Acá no hay nadie. Palacios jugaba en la contra de Olimpo. Pero bueno, acá lo quiere, al padre, sobre todo. ¿Cómo? Al padre, sobre todo. El padre era jugador sí. De Olimpo. Bueno, vamos a jugar, Francisco. Sí. Está preparado, está nervioso, ¿no? Me imagino. Sí, acá estamos con los muchachos ya terminando la semana. Estábamos todos con la luz a media baja, pero entre todos vamos a intentar hacer uno. ¿Sí? Dale, vamos. Tiene para elegir un sobre del 1 al 8. Para que le preguntamos al menor, del 1 al 8, no diga 9. Acá el menor dice 4. 4. Le ha tocado... ¿sabe cómo son las reglas del juego? No, acá estamos todos los muchachos expectantes, esperando que... Ah, las reglas del juego, va a jugar con un muerto. Sí. Esto es el juego de la Copa, nosotros como medium nos vamos a... ¿Jugamos con un muerto? Acá somos sí. Varios muertos que vamos a jugar. Bien, vamos a jugar con un muerto, va a tener que contestar preguntas sobre el muerto. Alguien bueno. Que ya ha fallecido, un fiambre, un queso, un salamín. Sí. Sí, y le ha tocado el Malevo Ferreira. ¿Lo conoce? El Malevo Ferreira. ¿Lo conoce? A ver, para acá tenemos un muchacho que lo conoce. A ver, ¿pero lo conoce que del barrio? Epa, yo no quisiera ser conocido. Era represor. Vamos. Esperá que lo conoce. ¿Quién era Malevo Ferreira? Acá me dice que era policía, uno de mis hermanos. Sí, es verdad. Bueno, Malevo Ferreira. También es un jugador de San Lorenzo que es un muerto, dice. Sí, bueno. Y estaría bueno que se la vuele también. ¿Con cuál de los muertos estamos tratando? No, con el que se la voló. Con el que se la voló en Crónica, en vivo. En vivo. Por televisión. ¿Se mató en Crónica? ¿No lo vio? No, pero si no ve Crónica, no existe. Por unos puntitos, ¿viste? Siempre hace. Tremendo. Búsquelo en YouTube, ya que le gusta la tecnología. Sí. Malevo Ferreira. 3 preguntas sobre el Malevo Ferreira y son preguntas de apreciación. Usted tiene que contestar. Empieza el tiempo. Tic-tac, dígame en el aire. Sí. Primer pregunta. ¿Qué prefiere el Malevo Ferreira? ¿En dónde está ahora el Malevo Ferreira? Perdón. ¿El cielo, el infierno? ¿O en la cremación? No, está en el infierno. Correcto. Un punto. Haceme fiesta, correcto. Vos me haces... ¡Fiesta! Reloj y escribano. Sí, ahí va. ¿Qué piensa el Malevo Ferreira? ¿Qué piensa? No la sabe. Ah, no, pero... yo te tengo que decir... No, ahora le dice el que lee no la sabe. Porque es un juego que en realidad lo armaron acá en producción, pero no lo entendemos bien. ¿Qué piensa hoy el Malevo Ferreira, hoy en el infierno ese que usted está diciendo? ¿Cómo pica este dentífrico? ¿Se me mueve la muela o fíjate que tengo una basurita perdida en el ojo? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? No. Es muy difícil. ¿Qué piensa el Malevo Ferreira en este instante? ¿Cómo pica este dentífrico? ¿Dentífrico? Sí. ¿Se me mueve la muela o fíjate que tengo una basurita en el ojo? ¿Usted qué dice, chico? ¿Qué está pensando? Acuérdese de la muerte. Tiempo. Ah, claro. Tiempo. Y no sé, vamos con la basurita en el ojo. ¡Bien! ¡Correcto! ¿Cuál es el cómico infantil preferido del Malevo Ferreira? ¿Gaby, Fofó y Miliki? Dan opciones. Sí, va, opción. Sí. ¿Gaby, Fofó y Miliki? ¿Pipo Pescador? Sí. ¿O Carlitos Pumbala? Carlitos Pumba. Sabe. Lo conocen, ¿eh? Bueno, y ahora tenemos 2 preguntas de apreciación que suman de 1 a 3 puntos. Una, ¿qué pregunta le harías al Malevo Ferreira? ¿O qué le diría, a lo mejor? Que se perdió la cabeza, loco. Sí. Si perdió la cabeza, es una buena pregunta. Ya vamos a decir el puntaje que sacó, que si perdió la cabeza. De 1 a 3. La otra pregunta que suma más puntaje que todo es, ¿quién te gustaría que se muera? Puede ser familiar, puede ser de los medios, puede ser de donde quiera. Yo te digo una, pero es imposible porque se muere lo grande, pero no se muere la chiqui. ¿Por qué no? ¿Cómo puede ser? Mírtale. Que se muera la chiqui, loco. Sí. Y si no, tenemos que ir un día a América, loco. Francisco, ¿vos venís? ¿Venís a América? Le doy una mano porque se ve que no sabe cómo hacerlo. ¿Le da un mazazo? No sé, la avisamos con un auto, pero la verdad es que no se muere mal. No, con un auto no, hay que hacerla que se rompa la cadera. Porque las viejas se rompen la cadera y no se recuperan más. Le damos alguna comida media descompuesta y se mueren vivo, ¿viste? Un pati. Y sí, no sé si te lo como, vamos a darle algo de que coma. Sumó. ¿Cuántos puntos sumó, Johnny? ¿Cuántos puntos sumó? ¿En qué pregunta le harías, escribano? Tres puntos. ¿Y en Mirta Legrand? Tres puntos también. ¿Sabés que tiene puntaje ideal? ¿Sabés que tiene puntaje ideal? Tiene puntaje ideal. ¿Sabés que tenés casi asegurada la botella de vino? Si no, la vas a compartir con otro oyente, pero te esperamos el jueves que viene acá en Saavedra. No hay ningún problema, la descorchamos y brindamos todo. No, pensé que me iba a mandar la concha. Está bien, también puede. La descorchamos por Bahía Blanca. Tráigame alfajores con empanada de Bahía Blanca. Sí, mirá, estoy por ir porque está por ascender Olimpo, así que... Ah, ¿lo van a ir a ver? Lo vamos a ver en primera, así que vamos a ir a festejar. ¿Le puedo pedir un favor cuando vaya a Olimpo? Sí. ¿Me trae una foto de la tía del Coco Basile? Le traemos una foto de la tía del Coco y de todo el equipo. Vamos. Un abrazo. Abrazo, Francisco. Abrazo a todos los que están ahí. Un abrazo. Loco. Qué duro. Puntaje ideal, tú. Puntaje ideal. Nunca en la historia. Nunca en la historia del juego, que tiene muy poquito, es joven. Sí, es poca la historia. Pero nunca en la poca historia que tiene ese puntaje ideal. Me sorprendió. Me sorprendió el nivel del oyente, ¿no? La intelectualidad. Me sorprendió que no se prueben los calzoncillos igual. Sí, a mí igual lo que no le creí de que lo del bulto. Para mí el tipo que te vende la ropa te mira. Te mira cómo tenés el bulto. Estamos en producción con el próximo llamado, ¿no? ¿Estamos para el próximo ya? Difícil la tiene. ¿La tiene difícil? La tiene difícil. ¿Cuántos sobres le quedan, Johnny? Quedan 6-7 sobres. Lo que estamos también, de alguna forma, pidiendo disculpas es que tenemos un montón de llamados que quisieron participar por el juego de la Copa, pero arbitrariamente la gente de producción hemos tenido una discusión fuera del aire. Sí, elige por números pares o impares, es una cosa rara que hace la gente de producción. Sí, o también hay veces que le pregunta por ahí si tienen alguna inclinación sexual o si a lo mejor se hicieron los pechos. Pero siempre vas por ese lado. Porque le gusta, la producción le gusta. ¿A vos te gusta? Se va la rutita. Bueno, ahora vamos a estar jugando en el juego de la Copa. Ya tenemos uno que participó. La verdad que estaba de acuerdo con la tecnología. Vamos ganando los de acuerdo. 2-1. Sí. 2-1. Yo sabes que... Igual acá, de acuerdo. De acuerdo en desacuerdo con la tecnología y saca el dedo más del o mouse. Menos me pone. Saca el dedo del mouse, por lo menos, para contestar. No le creo. O sea, me está hablando y con el dedo en el mouse. Y en el mouse. Un mensajito de texto en el medio. ¿Sabes? De acuerdo en desacuerdo con la tecnología. ¿Cómo vamos? De acuerdo en desacuerdo. De acuerdo a la tecnología, 3-2. Te lo sumé para vos. No, que... no me regalé nada. 2.5, 2.5 a 1.5. A 3.5. ¿A cuánto jugamos? Ella, el oyente y yo. Ya tenemos el próximo y nos llamado. Nos falta uno más. Buenas noches, señor Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ahí me dijo la producción que se llamaba Diego. ¿De acuerdo o en desacuerdo con la tecnología? En acuerdo. En acuerdo con la tecnología, apabullante. Diego, buenas noches. Le habla Michel Torino. Diego Vidal, ¿de edad? 30. ¿Profesión, Diego? Músico. Músico, qué lindo, músico. ¿Qué toca? Yo toco la batería. ¿Está de acuerdo usted con la batería que era la vieja de parche o esa que tiene los redondelitos que parecen sartenes? La de hit. No, parche. Parche. Entonces usted se está contradiciendo, discúlpeme que lo increpe, pero hace... apenas 30 segundos me dijo que estaba de acuerdo con la tecnología y 30 segundos después me dice que está de acuerdo con el envío de tarjetas postales desde la costa. No, tecnología en cuanto a comunicaciones y eso, pero musicalmente retro. ¿Usted está en pareja, Diego? Sí. ¿Y dónde la conoció? ¿Por internet? ¿Por Facebook? ¿Por Wi-Fi? No. ¿La conoció? ¿Cómo la conoció? Cuéntenos. A usted, déjeme hacerle una pregunta, Diego. ¿A usted le gustaría que los autos tengan un sistema diferente para no dejarse las llaves adentro? Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la tecnología, entonces? Sí, pero hoy me falló la tecnología, justamente. ¿Hoy le falló? Me falló, me dejó con las llaves adentro de la camioneta y se trabaron automáticamente todas las puertas. Esa es la tecnología. Antes con un pequeño alambre, Diego, levantábamos por el borde, corríamos el burlete. Porque tenía tetilla el pistillo. Venía con pistillo, ahora no tiene pistillo, lo tiene cubierto. Es imposible de agarrarlo con nada, con un alambre. Claro, hay que pegarle un sillazo al parabrisas para poder entrar. Hay que romperlo, total, lo pague seguro. Su primera reacción cuando quedó afuera del auto y las llaves adentro fue echarle la culpa al auto o a usted mismo, diciendo soy un boludo. No, al auto. Al auto. El auto tiene la culpa, total. Bien argentino es eso. La banda digo que tiene, me cuenta un poquito que es una banda de jazz, una banda de folk, de pop. Come on. Una banda de rock and roll clásico con unos vientos. Estilo redondo. ¿Cuántos son en la banda? Somos como 7. No van a ganar plata nunca. No, la verdad, como ¿son del sur, Diego? Yo soy de acá, de Moreno. ¿Y por qué me dice lo de los vientos? Vientos del sur. No, Diego, era un chiste. Díganme una cosa, ¿qué música toca? ¿Música nacional? ¿Música extranjera? Nacional, temas propios. ¿Temas propios? Redondo, sumo un poco. Qué bueno eso, y no hay forma de que podamos tener acceso a esa ¿me música? ¿Me puede decir una frase de uno de sus temas? La que se acuerda en estos momentos, no la mejor ni la peor, sino una que se le venga a la cabeza. La verdad te digo, de ahí en eso fallo, porque soy nuevo en la banda y soy y toca la batería, no canta. Imagínate que... Y hágame el pa, ta. ¿Hace solo de batería, Diego? No. ¿No hace solo? Música, rock canción. Bueno, ahí igual escuchábamos atrás, no era el cantante, ¿no? El que estaba atrás. No, es la perrita. La graba. ¿Le dijo feliz día? Sí, por supuesto. Ah, muy bien. Por ejemplo, hoy, si le queda comida de la buena, o sea, la que se podría frizar y comer al otro día, por ser el día de ella, ¿se la da? Por supuesto. Sí. Mentira. Como que no, todos los días es el día animal. Hoy tiene que comer en la mesa. Hoy tiene que comer en la mesa. Y dormir con usted, Diego, dígame la verdad. Sí. ¿Cambiaría? ¿Cómo? ¿Cambiaría una noche? Le diría, deja que venga la coli. No. Son rarísimos. Son preguntas. Sus preguntas son muy raras. Bueno, vayamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Usted sabe cómo es el juego, don Diego? A ver, sí, más o menos. Las reglas tendrás que contestar. Preguntas sobre alguien que ya ha fallecido, decaído, recesado, difunto, extinto, fiambre. 3 preguntas con opciones de 1 punto. Y 2 preguntas al final que suman de 1 a 3, son subjetivas y el puntaje se lo da a la mesa. Lamentablemente le tengo que decir que el concursante anterior sacó puntaje ideal. Puede empatar. Pero puede empatar y compartir o hacer un doble botella que vamos a entregar. Bueno, puede ser. Concursa por una botella de vino tinto, la sangre de Dios, la sangre de Cristo, la sangre de... La Taba. Alberto Grimau. Antonio. Bien, vamos con... Elija un sobre, por favor. Del 1 al 7. Número 5. Qué difícil. No sé por qué le dije del 1 al 7. Porque el otro ya lo habían elegido, está muy bien. El 4 había elegido antes. Bueno. Bien, le ha tocado María Marta García Belsunce, Diego, ¿la conoce? Sí, obvio. ¿Conoce la historia, Diego? Algo, estoy al tanto, sí. ¿Qué opina de esa historia? ¿Fue verdad o no? Una cama terrible le hicieron. Pobre. No, esa fue a Norita que le hicieron en la cama. Norita la dejaron en la cama. Bueno, vayamos al juego. Tic-tac en el aire, por favor. Pregunta 1 en el aire, Diego. María Marta García Belsunce. ¿Qué prefiere María Marta García Belsunce? ¿Ducha, bañera o jacuzzi? Ducha. Y es dudoso. Pero quería abrir las canillas con los dientes, porque viste que quedó contra... Murió en la ducha. ¿Para usted murió en la ducha, es verdad? ¿O murió en...? Sí, o no murió. Tengo ducha con bañera, así que es lo mismo. La ducha tiene bañera. Claro. Pero, pregunta número 2, tic-tac en el aire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué dibujito le gustaba ver? ¿Qué dibujito le gustaba ver? Yo le traduzco, digo, porque sí. Digo. Dibujito animado que les tocaba ver. ¿Los pitucos, los pitufos o los pitutos? Los pitutos. ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo sabe la gente? La gente está informada, ¿no? ¿Cómo se llamaba el marido de María Marta García Benzunce que nada tuvo que ver con el asesinato de ella? No, ¿cómo que no tuvo que ver? ¿Cómo? No, nada tuvo que ver. Sí, ¿no? Era que no, le puso no estaba, la grifería. Estaba mirando el partido, loco, no lo jodá. El gol de Manteca Martínez. Bien, que estaba mirando. ¿Cómo se llamaba el marido? Francisco Carrascosa. José Carrascosa o Gordo Carrascosa. José Carrascosa. ¿No? Es el Gordo Carrascosa. Su nombre era Gordo, no sabemos bien. El nombre. Pero está bien, José, el diminutivo de Gordo es José. Puede ser que sea José, habría que investigarlo igual. César, ¿cómo se llamaba el de Carrascosa? ¿Sabemos? Ninguno sabe. Nadie sabe, así que puede ser que sea José. Le ponemos José. Están despedidos. En duda, pero le hacemos las dos preguntas que más suman puntos a este programa. Sí. ¿Qué pregunta le harías a María Marta García Belsunce? ¿O qué le dirías? Nos ponemos serio, ¿no? Sí, un crimen. ¿Le diría yo? Sí, o sí. ¿Qué le preguntaría? No sé, una inquietud. Está en el más allá, vos preguntale, nosotros como mediums te ayudamos. ¿Por qué se metió tanto? En la bañera. Claro, ¿por qué metió la cabeza en la bañera? Tienes razón. ¿Por qué te suicidaste, María Marta? Tenías 10 tiros en la espalda, ¿por qué te suicidaste? Pero dicen que no murió de los tiros, murió de que se pegó la cabeza contra la canilla. Claro. Tienes razón, suma. Ahora le vamos a decir el puntaje. ¿O por qué no pusiste canilla de plástico? Pero es la pregunta de él, es la pregunta de él. No, bueno, yo le haría una pregunta. Está bien. Me gustó, 3 puntos. ¿Quién te gustaría que se muera, Diego? Puede ser familiar, conocido, alguno, hay gente del ambiente, político. Puede ser alguien que no le deseas la muerte por mal, político, sino por bien. Claramente. Por algo divertido, por ir a verlo por ahí. Carlos Saúl. Por Dios. No se muere más, el hijo de... ¿Se puede descargar contra Carlos Saúl? Dígame cosas. No, dígame. Hijo de pipa, porque todo pi. Que usted le puedo hacer una pregunta, suma un punto de yapa, si quiere. ¿Qué le diría Carlito Junior a Carlito Saúl cuando se lo encuentre en el cielo, en el infierno, en donde sea que se encuentren? No tiene perdón. ¿Lo abraza o le pega un escupitajo? No, un escupitajo en la cara. Escupitajo. En medio de la frente. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno. Igual no le va a errar a la frente porque tiene cada vez más inflada la cabeza. Che, me parece que tenemos un empate. ¿Empate? Empate técnico. Un empate técnico, Diego. También va a poder recoger botella de vino. Hacemos recoger botella de vino y puede venir con temas de su banda. ¿Cómo se llama la banda? Se llama El Perro de Pavlov. Es conocida. ¿Y quién era Pavlov? Y pueden entrar en la página también, www.elperrodepavlov.com.ar. Ahí pueden también escuchar temas. Igual, Diego, discúlpeme un segundo nada más, que felicite a la producción que en el Día del Animal se comunica con un oyente que tiene una banda. Los Perros de Pavlov. Los felicito. Tienen aumento. Muy bien. Tiene aumento todo. Diego, una preguntita nada más. ¿Están tocando en algún lado en estos días? Tocamos, sí, este sábado que viene. Pero esto es un chivo encubierto. No, y ya que llama, deje que diga. ¿Dónde? Día del Trabajador. Un ejemplo, ¿no? Traidor. Sí. Primero de mayo en La Pulera. Usted no es peronista, ¿no? No. Y los perros menos. ¿La Pulera en dónde queda? Queda en Juan Manuel de Rosas. General Paz, a una cuadra y media de General Paz, para el lado de Lomas del Mirador. ¿Qué colectivo llegan, Diego, hasta ahí? pero viste que cuando tocas en obra, sí. Y eso te dice, te dejan los 22. Rock and Roll y Fiebre, fíjense dónde quedan La Bulera, Lomas del Mirador, ahí cerquita de Matadero, pueden ir en tren, colectivo, taxi. El 21, el 28, el 86, te podés tomar el 117, te bajás en la esquina del bingo. Y la semana que viene está comprometido, Diego, a traer la música de Los Perros de Pablo. La semana le llevo el CD para que lo puedan difundir ahí un poquito. Y si quiere puede venir a abrazarnos y a compartir con nosotros la botella de vino que deberá compartir con el otro participante, con Francisco, el mirador de bultos. O bien vamos a poner una extra, veremos. Sí. Pero la vamos a tomar acá en el programa, lo esperamos, señor Diego. Un abrazo gigante. La descorchamos en el programa. Dale. Abrazo. Gracias. Abrazo gigante. Se ha terminado la Copa Derramada, otra vez el juego de la Copa. Te consume, te consume, la copa te consume, ¿no? En el rating sigue primero Mariano Grondona. Sigue. ¿Cuánto tiene? ¿2? 2. Tiene 2, pero igual me gustaron los de hoy, ¿eh? Los muertos de hoy me gustaron, ¿eh? ¿Puede ser que los utilicemos para otro juego? Yo los mataría todos. Puede ser. ¿Mirta Legrand 2 puntos tiene? ¿Qué? ¿Ya sumo 2, Mirta? Mierda, no me acuerdo, hay cosas que no me acuerdo. Mirta Legrand ya tiene 2. ¿Quién dijo Mirta? La abogada dijo Mirta. La abogada Legrand. Dijo Mirta. Y vos no lo anotaste. Y esa es tu tarea. Te lo voy a echar en cara de acá hasta que me muera. There's no place you can't give. Make lovers rob. Everybody knows it's a crying shame, but nobody knows the boss baby's name. But she forgot that thing that she had. Yeah, oh, to swallow. You waste the man you're free with your seed. When you make lovers rob, whoops, that goes the strength that you need. Make real cool lovers rob. Why lover takes off his clothes, and he can make that lover in a thousand clothes. And she don't need that thing that she has. You must know the place you can give to make lovers rock. Everybody knows it's a crying shame, but nobody knows a poor baby's name. When she forgets that thing that she has, oh, to swallow. Seguimos comunicándonos al 1561 540359. Si querés llamarnos y salir al aire, no hoy, sino otro día, por ahí mañana o el domingo, llamá al 466-6559. Si estás del acceso este para allá, tenés que marcar 0237, ¿cierto? Bueno, estamos comunicados y en realidad tenemos una persona que día a día va a estar dándonos una mano, ayudándonos con los temas que hemos tocado en el programa. Estamos en contacto visual y físicamente, espiritualmente, con el señor Consejo López, que opinará sobre alguno de los temas que hemos tocado hoy en la radio. Así es, señor. Buenas noches, señor. ¿Le puedo decir señor Consejo o López? Doctor Consejo López, ingeniero, doctor. ¿Ingeniero? No, doctor. Me robaron. Ingeniero Consejo López. ¿Le hizo acordar a alguien? Sí. Queríamos saber. No me abrace. Queríamos saber qué opina o que nos dé algún consejo sobre la tecnología. Hoy trajimos unos consejos acerca de la tecnología. Por ejemplo, los estuve escuchando ahí en. Cuando dice trajimos, ¿qué son muchos López? No, yo tengo. Consejo López trabaja con un tribunato. Un triunvirato debe ser. No, es. Tribunato. tribunato es muchísima rinden gente. Tributo. Sí, no, muchísima gente que se acerca en la tribuna, nosotros tiramos los temas y la tribuna contesta, el que tiene más opciones es el que no se contesta. Tiene como voz como de tribuna de hipódromo. Bien, de San Isidro. Estrés con los celulares, por ejemplo, trajimos, a ver, para el día de hoy. Denos un consejo, López. ¿Cómo sacar el estrés con los celulares? Ustedes estuvieron hablando de tecnología, a mí es un tema que me gusta. Organizarse, por ejemplo, organizarse, establecer un horario para apagar el celular. ¿Cuántos de ustedes hacen que no hace mucho que no apagan el celular? Apáguenlo al celular, le va a hacer bien al celular, le va a hacer bien a usted, le va a hacer bien a toda la gente. ¿Y a la batería? Si lo viene a buscar un celular, apáguelo. Apáguelo porque no está bueno que te venga a buscar un celular a tu casa. A mí me pasó. Otro consejito, consejo López, estuvimos también... Con el celular también es tomarse un día a la semana sin usar el celular. Un día tal vez, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. ¿Como protesta? Un viernes, un domingo, un sábado. ¿Cuál es el día que el celular no debería uno tenerlo como tan pendiente? El miércoles. El miércoles es un buen día, nos dice consejo López. Vaya al cine, apague el celular y no lo prenda más. Ahí está. O vaya al banco. En vez de enviar mensajes, visite a la gente. Y dígale, sorpresa, sorpresa, te vine a visitar, soy Consejo López, te estoy dando este consejo para que vos te amigues con la gente. Y vayas a visitar a otros. Sí, ir a lugares sin señal, por ejemplo, de vacaciones. ¿Con el celular? Con el celular, para no estar pendiente del celular, si te lo olvidaste en tu casa, ya sabes que no tenés señal. O tínelo en el inodoro, o en una pileta, en una palangana. Y les hago una pregunta, muy bien, está muy bien. Usted, ¿está bien el consejo? Sí, está muy bien el consejo. Ustedes sí les puedo hacer una sugerencia y una pregunta. A ver. Al mismo tiempo. A ver. ¿Cuántos tienen celular porque realmente los necesitan? ¿De la población? Ustedes. ¿Yo? Vos, por ejemplo. Yo lo necesito. ¿Y por qué lo tenés? Porque es una tíralo forma... Tíralo acá. Vamos a hacer el celularómetro. ¿Cómo va la con los chupetes? Celularómetro se va a llamar. Consejo López inaugura el celularómetro. Celularómetro. Después lo vendemos, le sacamos el chip, lo cambiamos y hacemos mucha plata juntos. Bueno, consejo, otro consejo que a lo mejor tenga para darnos en el día que hoy nos acoge, ¿no? Que es el Día de la Raza. ¡Wow! No, el Día de la Raza no es el Día del Animal. Por ejemplo, ¿usted le cuesta duchar a su perro? No, yo lo corro con una manguera, no, es imposible ducharlo. Bien, porque el perro se mueve mucho cuando uno lo ducha. ¿Qué debemos hacer? Y yo le voy a dar hacer un consejo, a y ver, esto está comprobado científicamente. Una toalla mojada en la espalda, en el lomo del animal. No, le eso una es masado masoquismo. No, una toalla mojada no le pega con la toalla mojada. Hoy es el Día del Animal, ¿cómo vamos a estar hablando de eso, señor? ¿Qué le hace con la toalla ¿Usted mojada? ¿Usted quiere que yo le pegue con una toalla mojada? Si le gusta. A usted le gusta. Con una toalla mojada se la apoya en la espalda, sí, y el perro ya toma temperatura ambiente, se la saca, señor, se queda tranquilo, se es la como saca un masaje, con... es, como, López. Es como un masaje. Cuando López. Usted le van a hacer masajes, usted no quiere que le hagan masajes, entonces ¿qué hacen? Sexo oral, para que se quede quieto. O sea que en el humano, la felatio lo deja como la gallina de Tuzán, lo es pone como para la toalla arriba en la espalda en los perros. Bueno, no le entonces... va a hacer un sexo oral al perro, señor, no, por favor, no sea asqueroso. Bueno, pero si es producente, el tema es que la toalla, ¿qué hace? ¿Lo provoca qué? ¿Le deja como una quietud? Le deja una temperatura ambiente que el perro se sienta acorde, monocorde. Al perro... Simpático. Al perro, ¿se lo lava son con manguera? Son los perros, a mí me gustan los perros. Cat. Soy Consejo López. En el caso de que el perro se para resista a la perros, toalla. Para que los perros, la toalla no se resisten a una toalla, señor. ¿Usted se resiste al sexo oral? No. Bueno, yo le dije que es como el sexo oral para las personas. Y a veces igual me pongo una toalla en la espalda para que me hagan sexo oral. Ah, sí. Porque transpiro. Qué lindo. Para que los perros no rompan la basura, sí, tenemos otro consejo. La bolsa. Muchísima gente nos ha llamado, nos ha mandado consejos. ¿Se le ponen las botellas de agua para que no rompan? ¿O eso para el pis? No, eso es mentira, señor. Perdón. Eso es para la difunta Correa. Las botellas de agua se las pueden mandar por vía postal o por SMS. Rociar las bolsas con querosén. Y se les prende en fuego. Pasa un guacho jodiendo y le prende fuego el canasto. Usted está luchando contra los perros que le comen la basura, no contra los guachos que son incendiarios, pirotécnicos. Pero el querosén no era para los piojos, López. El querosén sirve para muchísimas cosas, ya vamos a ir viendo a lo largo del programa. Usted toma mucho querosén, López, joven. Rociar las bolsas con querosén aleja a los perros y si no, ponerle mucha pimienta a la parte de arriba del... Pero le sale como $300 rociar de pimientas el canasto, López. Señor, ¿usted qué quiere? ¿Gastar plata o que los perros no le coman la basura y le dejen todo el patio lleno de basura? Prefiero la limpieza antes que bien, la cuenta en el banco. Bien, pesos. Nada en la vida es gratis, señor. Tiene razón. Se lo dejo Consejo López. López, le hago una pregunta final. Y con esto me despido. Si después de bañarnos estamos limpios, ¿por qué lavamos la toalla? La lavamos porque quedó en la toalla. No, no se sabe por qué. Hasta luego, hasta pronto. Qué complicado, López, ¿eh? Muy bien, López. Bueno, día a día, los jueves, vamos a tener a Consejo López, que nos va a ir clarificando día a día nuestra vida, a lo mejor. Le tuve que ceder el micrófono porque si no, no entramos acá. Bueno, ya se está poniendo Johnny, incómodo. Estamos sí. casi al final del programa. Faltan 3 minutos para que nos vayamos. Entró el abogado de vuelta. Y bueno, lo dejamos para el jueves. Aguanta hasta el jueves que viene. Tenemos un abogado que hace una demanda particular. Le está haciendo una demanda a Dios. Lo dejamos picante. El misterio. Y el misterio para todos. Tenemos brasileros. Bueno, pero todo eso lo vamos a seguir charlando. Ahora nos quedamos con la gente de, en de producción y la gente. Me tendrían que estar dando un adicional porque empezamos un poco más tarde. Dos minutos. ¿No? ¿Cuánto adiciona el juez? ¿Cuánto adiciona? Si adiciona el juez, entra el abogado. ¿Adiciona el juez? ¿Dónde está la gente? Se fueron todos. ¡Juez! ¿Adiciona dos minutos? Dos minutos, empezamos más tarde hoy. ¿Minuto y medio? Adiciona dos minutos. Vamos a la comunicación. Comunicación directa con el abogado. El abogado está. Señor abogado, ¿le puede...? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor periodista. Que quedó un poco forzado, pero no importa. Ustedes créansela, estamos laburando acá. Buenas noches. Buenas noches, señor periodista. Para que lo perdí. Usted es el doctor Andrés Vicente Teboltia. Así es, señor, sí. ¿Es Teboltia o Teboltea? Un poco y un poco. Bueno, usted está haciendo una demanda un poco particular. Hemos enterado por los medios. Sí. Y lo trajimos acá. Sí, le paso a explicar. Nosotros desde el año 2003 con el doctor Aníbal Tiarcha, que es un doctor muy reconocido en la zona de Santa Fe, hemos comenzado una demanda en una causa que está relacionada con los inundadores de Santa Fe, porque en el año 2003 el señor Carlos Reutemann y sus ministros están denunciados por nosotros como inundadores. Está la calle llena, afichada de pasacalles y afiches, como su palabra lo indica, donde tenemos que los inundadores vayan a la cárcel, porque en Santa Fe en el 2003 hemos provocado una inundación, los ministros de Carlos Reutemann, que han provocado un estrago doloso y culposo. Desde el 2003 que venimos con esa causa. En este momento usted. Hola. Hola, sí, me está escuchando. Se corta, sí. Sí. Buenas noches para usted. Buenas noches, buenos días para mí, buenas noches para usted. ¿Cuánto hacía que no escuchaba eso? Bueno, usted en este caso está haciendo una demanda. ¿A quién? A Carlos Reutemann y a sus ministros, pero en realidad ese no es el motivo de mi llamada. El motivo de mi llamada es porque hemos iniciado con el doctor Roberto Chotazo una demanda contra Dios mismo por la caída de granizo del domingo anterior a este domingo, o sea, hace próximo dos domingos. Pasado, se dice. Hace dos domingos, el caída de granizo, hemos iniciado una demanda que se ha presentado en la justicia directamente contra Dios, por los hechos acaecidos el domingo después de las 19:30 en la zona norte de la capital federal. ¡Qué voz nasal que tiene! No. La demanda contra Dios en realidad está iniciada porque... ¿Cómo una demanda contra Dios? Si la demanda contra Dios, se puede demandar a Dios. Yo demando a Dios porque estoy demandando a todas las religiones, a todos los cleros. Y en el momento en que ellos a mí no me abonen lo que corresponde por los daños sufridos por mis clientes, están negando la existencia de Dios. Yo, por ejemplo, voy a una sinagoga y le digo, ustedes me deben 8.500 pesos. ¿Pero en pesos? ¿Cómo le va a hablar en pesos a una religión que está desprovisto del bien material, es un bien espiritual? ¿Por qué no le pide almas? Bueno, o espíritus. Voy a la iglesia católica y le digo, ustedes, católicos, apostólicos, romanos, me deben por los daños acaecidos en la zona norte de Gran Buenos Aires, San Isidro, Olivo, Vicente López Martínez, la suma de 9.500 pesos que su Dios, con los cascotes que nos envió desde el cielo, nos ha destruido tejas, techos parabólicos, autos, Citroën C4. Sí, bueno, mega. Y en alma, ¿cómo sería el valor? ¿Cómo está el cambio de alma contra pesos, dólares? Es como el real. El real está 3-1 en alma. Y nosotros lo que pretendemos es que todas las religiones del país se comprometan a abonar a mis clientes los daños acaecidos por su Dios. En el caso de que ellos nieguen ese valor que deben abonar a mis damnificados, están descreyendo de Dios. Dios no existe entonces para todos ustedes. Usted está diciendo que con esto se lo puede venerar a Dios, pero también se le puede protestar, demandar. O sea, usted le puede llegar a iniciar una demanda legal a Dios. Es que se la hemos iniciado, señor periodista. ¿Y por amor? Por amor a Dios. Es al mundo yo le hago frente. Mira, señor periodista, discúlpeme que lo tutee, pero he llegado al punto de no poder ni siquiera cruzar una palabra con usted. Porque usted parece que estuviera a favor de ese Dios que nos ha cagado a cascotazo, y disculpe la expresión que le di a este letrado. ¿Y usted cómo sabe que no es Dios y no es San Pedro? O ¿y no aquí, para quién trabaja San Pedro, señor periodista? Bueno, pero... ¿En relación de dependencia de quién está San Pedro, señor periodista? ¿Está en blanco San Pedro? Usted parece, señor periodista, que solamente está a favor del monopolio de Dios, de los 12 apóstoles, de la Virgen María y a lo mejor también de San Francisco de Asís. Usted trabaja, usted es un vil empleado, señor periodista, de todos esos que manipulan la información. ¿Sabe qué? Me gustaría que este tema lo sigamos, lo podemos seguir la semana que viene porque este tema puede dar que hablar. Le mando un abrazo y fue un gusto haber conversado con usted. Que Dios nos ampare. Anda la puta que te pare. Bueno, buenas noches amigos, hasta el jueves que viene de 21 a 23, La Copa Derramada, un programa que niega la realidad hasta el punto de desconocerla. A veces nos tomamos las cosas en serio, a veces no. A veces saludamos a nuestros operadores, amigos, muy pronto quedará a veces uno. No. Muy pronto quedará uno. De dos, estás nominado. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, César. Ha sido un programa intenso. Y gracias a la gente, a las autoridades de la radio que nos han permitido una vez más venir. La semana que viene, no te pases el coso, eso se escucha todo, ¿no? La semana que viene vamos a estar hablando de la Constitución y las leyes. Señor, señora, ¿la Constitución es a la Argentina o al mundo lo que son los pecados para las religiones? ¿Están los papeles? ¿Alguien cumple la Constitución? Es un tema que dará que hablar muchísimo. Hasta la semana que viene. Well, I'm a king, babe. Buzzing around.